buenos días a todos y todas. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, con sol, hoy, al fin. ¡Qué maravilla, ¿verdad? Oye, al fin, qué alegría! ¿Cómo nos apetece que salga Don Lorenzo por ahí? Sí, aunque no caliente, ¿verdad? Pero ya solo verlo parece que te anima. Desde luego. Te queda vida. Sí, sí. Vida. Bueno, pues un fin de semana que parece que por lo menos vamos a tener ausencia de... De nieve. De nieve y de... agua. Y esperemos... No sé por qué he oído de todo. Sí, esperemos que de lluvia también. Esperemos, vamos a ver. Bueno. Que haga lo que quiera. Como oye, ¿estarán contentos...? Estarán contentos aquellos que les guste la nieve para ir a disfrutarla al monte. Sí. Fin de semana pues bueno, y bueno. Que haya para todo el mundo. Eso unos es. Nieve y otro sol. Oye, los que disfrutamos en una buena mesa y con un buen plato de pescado, ¿qué hacemos? Bueno, pues venir a la pescadería Camari. Eso es. Que tenemos, es la mejor solución. Lo tenemos fácil. Sí. Es que al final, sí, lo que digo yo, te sientas a comer y las conversaciones que se tienen muchas veces es de comida. Oye, pues esto se pone así o esto se pone así, o la próxima semana vamos a hacer otra o tal, y estamos comiendo. Muchas veces pasa. Así que disfrutamos hablando, estando en compañía y, bueno, con un buen plato de pescado, eso está claro. Sí, sí. Está claro. Bueno, en una buena mesa, muchas veces, en muchas ocasiones, se han resuelto grandes problemas. Sí, sí. A ver si se sientan algunos a comer en una buena mesa. Yo creo que se sientan a comer en una buena mesa y no resuelven nada. Esa es la imagen que están dando. Ese es el problema, sí. Ay, bueno, nosotros está encabritado. Nosotros sí resolvemos que este fin de semana vamos a comer pescado, sí. y que para eso estamos esperando que nos digas qué nos ofreces, qué tienes por ahí. Sí, bueno, pues muchas cosas hay, como siempre, y eso que ha habido mucho temporal, pero la verdad que yo me los imagino a esta gente pescando y luego en los camiones, los transportistas viniendo a traer el género que no llegan o que se quedan en la carretera horas y bueno... El pescado, luego, pues no es... Decimos que está caro el buen pescado, pero a veces yo me pongo en el lugar del otro, que es lo que teníamos que hacer muchas veces, ponernos en el lugar del otro para entender ciertas cosas, ¿eh? Entonces, pues bueno, demasiado buenos precios hay para cómo está todo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos allá. Tenemos los verdeles a 3,90 todavía, hay alguno por ahí danzando. La merluza de Ondarroa a 8,80. El gallo grande de asar a 9,90, preciosos. Y luego los de ración a 6,90. El rape de ración a 7,90. También tenemos cola de rape a 22,90, preciosa. A 22,50, perdona. Hay besugo de aquí del país, preciosísimo, a 32. Bacalao noruego a 9,90, precioso también. Que al horno está exquisito. No le tiene envidia al mejor besugo, ¿eh? Que prueben el que no ha probado el bacalao fresco al horno, exquisito. Cabrachos para asar también grandes a 9,90. La lubina salvaje, preciosa, de kilo y medio a 14,80. Y también tenemos mero, hoy ha bajado un poquito, está a 49, precioso, con unas agallas y tiene el anzuelo, que no se lo he puesto yo. Que muchos pueden pensar que le he puesto yo el anzuelo. No tenemos tiempo en entretenernos en esas cosas. Precioso, unas agallas rojas y bueno, divino. Dicen que de la mar el mero y de la tierra el cordero, ¿no es así? Pues eso dicen. Bueno, pues a 49 euros, precioso. Y luego tenemos el marisco, la nécora gorda a 22, la cigala viva a 49, quisquilla a 29, las navajas a 5,90... y el cangrejo a 6,90. Uh-huh. Buenísimo todo. Gamba a 19,90 de plancha. Bueno, hay muchas cosas. Estupendo. ¿Eh? Así que eso, bueno, te cuento. Pues fin de semana, viernes, está abierto por la tarde, recuerden. Y bueno, además, brevemente, porque espero poder hablar contigo un poquito más detalladamente de ese tema, del mercadillo que... El rastrillo de segunda mano. Exacto. Que lo vamos a hacer una vez al mes. Uh-huh. Y ya a partir de la semana que viene hablamos en antena y damos toda clase de detalles, porque va a estar muy bien, ¿eh? que la gente pueda venir y vender sus cosas a un precio módico y que siempre a alguien le puede interesar. Estupendo. ¿Eh? Que no estamos en época de tirar nada. Eso es, que a alguien le puede servir y y además allí muchas veces lo que hace es estorbar. Claro, tenemos cosas en los armarios que no nos sirven a nosotros, que están bien, pueden utilizarlo otra gente y bueno, pues si sacamos 2 euros, 3 euros, 5 euros, luego nos sirven para el pan del día siguiente, los huevos, un pollo, el pescado. Exactamente. Cualquier cosita. Sí, sí. Bueno, pues es una buena idea, ya hablaremos la semana que viene. Hablamos de este tema la semana que viene. Bueno, ¿vale? Ana, pues buen fin de semana a todas y todos y a la pescadería Ana Mari. 946726207 es el teléfono por si quieren hablar con Ana. Ana, buen fin de semana. Venga, lo mismo. Agur. Marzo y debido al éxito obtenido en el mes de febrero, continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Aprovechate solo durante este mes de marzo de las grandes ventajas y mejores soluciones en aluminio y PVC. Porque en Otis son fabricantes y profesionales. Llama ya al 28 33 49 y pide tu presupuesto sin compromiso. Fábrica en Zubibarri 3 y exposición en Jesús Guridi 5. Este mes de marzo continúa el mes de la ventana en Carpintería de Aluminio Otis. Del 16 al 19 de marzo ven a celebrar con tu familia el Día del Padre en el restaurante Los Arcos de Quejana. Siéntete especial disfrutando de la buena mesa con la mejor compañía y además recibirás un regalo especial. Haz tu reserva en el teléfono 945-399-320 o por mail en info@arcosdequejana.com. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo llevamos el viernes? Ya preparados para el fin de semana, para el descanso, aquellos que vayan a descansar, porque quien trabaja el sábado también. Y bueno, pues parece que por lo menos en cuanto a la meteorología tenemos un parón en esto del agua, de la lluvia, de momento, porque el domingo parece que también tenemos alguna gota por ahí, que se escapará, o más de una gota. El sábado, eso sí, pues tiempo seco, de momento, y temperatura en alza, máximas de 12-13 grados. El domingo bajará otra vez el termómetro, el lunes volverá a subir. Bueno, entonces como el diente de sierra. Así es el preámbulo de la primavera y el final del invierno, las últimas coletadas, esperemos. El Grupo Municipal Socialista va a solicitar al Pleno de Llodio que se pronuncie sobre el Centro Municipal de Formación Profesional. Los socialistas le solicitan que en la futura ley de aprendizaje a lo largo de la vida se contemple la integración del Centro Municipal de Formación Profesional en la red pública vasca. La moción socialista se debatirá en el próximo pleno del día 25 de marzo. Y esta mañana hablamos de presupuestos porque el grupo municipal, primer grupo en la oposición, JPNV, presentado sus enmiendas en rueda de prensa esta mañana. Enmiendas presupuestarias presentadas por un importe de casi 811.000 euros. Partidas que incluyen subvenciones a grupos culturales y deportivos, mantener congeladas las mismas sin reducción, aplicando créditos presupuestarios contemplados en los ejercicios anteriores. Para un programa de fomento de empleo y formación, incrementar la cuantía en 90.000 euros para la contratación de desempleados y realización de cursos formativos con un convenio con Sartu o inclusión de nuevos colectivos de desempleados. También incluyen una partida específica para equipar despachos para uso de emprendedores en el edificio Arza por un importe de 30.000 euros y otra partida de 25.000 para bienestar social, incrementando así el programa de ayudas. En cuanto a inversiones, piden asfaltado el núcleo urbano, se plantea asfaltar el eje Areta-Gardea a través de Virgen del Carmen íntegramente, por un importe de 360.000 euros, e inversiones en instalaciones deportivas, 130.000. Además, varias partidas importantes también para el arreglo de vestuarios de atletismo de Yacuri, instalaciones deportivas de La Muza y vestuario de San Martín, por un importe de 120.000 euros. El caserío de Echevarri también proponen una partida de 30.900 euros y otra para la reforma de la Plaza Ugarte de 40.000. Además, una partida para la redacción de proyectos que incluye ampliación del polideportivo, 30.000 euros, la música Echea, antigua residencia, 20.000 y el solar anejo al ayuntamiento por 40.000 euros. También, como consecuencia de la actual situación financiera del ayuntamiento, solicita la contratación de un plan de viabilidad económica financiera por importe de 15.000 euros. El total de enmiendas que han planteado y presentado esta mañana su portavoz, Miquel Lasa, sumaban más de 810.000 euros. En Orozco tendrán que invertir 21.000 euros, seguida escucharemos al alcalde, la mejora de la depuradora de Ibarra. Y el próximo día 22 de marzo se presenta en el restaurante Los Arcos de Quejana la nueva cosecha del chacolí de Álava. Será el próximo día 22 a las 12 del mediodía en Los Arcos de Quejana. También recordar que este fin de semana, mañana, día 16, en Llodio se va a celebrar la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Chistularis de Euskal Herria. Casi 100 chistularis se van a dar cita en Llodio, los verán por las calles. También decir, apuntar o recordar que esta tarde se va a hablar en Llodio del decrecimiento, un camino hacia la sostenibilidad. Será a las 7:30 de la tarde una charla coloquio organizada por el Grupo Norte-Sur en la Sala Larraño de la Cultura Echea de Laudio. También les recordamos que el Museo Etnográfico de Archiniega tiene tres interesantes propuestas para este mes, precisamente para este viernes. Este viernes se inaugura esta tarde la colección de máquinas de escribir antiguas que presenta la familia Subinas, con la que tuvimos el gusto de hablar hace ya unos días. Unas cuantas máquinas de escribir antiguas, ¿a cuál más interesante? Que se exponen en el Museo Etnográfico de Archiniega. También para el sábado hay prevista una charla de Carlos Gutiérrez sobre el maratón de Sables, una prueba muy dura deportiva por el desierto. Recordamos también que este viernes a las 7:30 de la tarde en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Respaliza se proyectan 8 cortometrajes en euskera sobre la Burbira 2013. La charla, además, con el cineasta David Bernués, autor del corto Desenchufatuak, se proyectará también en esta sesión, a la que seguirá un lunch, será a las 7:30 de la tarde, este viernes, en el Salón de Actos del Ayuntamiento en Respaldiza. También recordamos que se presenta en el Centro Social Otueta de Luyando el libro Volatoki Luyando 1983-2013, que ha sido editado por Enrique Arrazuria. También recordamos que en Ocondo salen de excursión este domingo día 17 a Valderejo, excursión de mediodía con recorrido apto para todo tipo de personas. Tienen más información en la Cultura Echea, en el local de montaña en Ocondo. El mediodía 20 minutos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Laudio ofreció rueda de prensa esta mañana y entre otras cuestiones ha anunciado la firma del convenio con el gobierno vasco para la entrega de los pisos de Apaloeta a Abdema. Así lo anunciaba el alcalde Nacho Urquizo. Hemos firmado ya el convenio con el gobierno vasco. Tras la firma nos permite el disponer de 3 pisos para actividades sociales en concreto, para poder cedérselos a la asociación APDEMA para que los utilicen, para que sus jóvenes pues empiecen a socializar un poco, a salir un poco de casa, a vivir un poco de una manera un poco más independiente y demás, y todo ello de una forma un poco rara, teniendo en cuenta las características de las personas que tenemos ahí, ¿no? Entonces se firmó el pasado jueves, ¿no?, miércoles o jueves, no recuerdo exactamente la fecha. Las llaves están en nuestra posesión y ahora en este momento corresponde a los servicios del ayuntamiento el preparar, el culminar y terminar el contrato para hacer realidad la cesión definitiva a la asociación APDEMA. Una vez firmado, lo primero que hice fue mandar un correo electrónico al responsable de APDEMA, a Nacho Loza. Le mandé un correo electrónico para informarle de que ya se había firmado y decirle que empezábamos por la segunda fase, ¿eh? Que al final solamente, de momento en el presupuesto del 2012, solamente tenían reservado, y que me imagino que mantendrán esa cantidad guardada, el dinero para amueblar y preparar uno de los pisos, y estaban preocupados por eso. De todas formas, nosotros hemos mantenido el alquiler de los 3 pisos para que, en caso de que consigan financiación por otros medios, que no sea por culpa del ayuntamiento el que no se pueda llevar adelante. De todas formas, si pasa el tiempo y vemos que esos pisos no puede disponer, creo que en la localidad y también otra serie de asociaciones y demás, con que una vez pasado el tiempo quizá nos podamos plantearlas a través de otra asociación, de otra entidad, el poder dar el servicio social para lo que está destinado. Nosotros entendíamos que el ayuntamiento no debería abonar por esos pisos, y eso lo hemos defendido desde el principio, ¿no? Pero bueno, pero ellos ahora, el nuevo equipo de gobierno también en el gobierno vasco, bueno, ve que ese contrato, el contrato que se firmó en su tiempo, pues que no da posibilidades para otra cosa. En esta rueda de prensa de esta mañana, el concejal de Función Pública, Íñigo Martínez Cerrillo, también ha ofrecido datos sobre un estudio recientemente realizado por la Agencia Local de Desarrollo. Parte de la Agencia de Desarrollo hace un balance de lo que fue el año pasado en cuanto al estudio que hicimos de las necesidades que tenían las empresas de nuestro municipio. El año pasado quisimos comenzar el estudio de lo que son el tema de las empresas en el audio, analizando cuáles eran las necesidades que entendían nuestras empresas, pues que necesitaban para ser más competitivas y pues para poder enfrentarse mejor pues al nuevo marco de crisis, ¿no? Y considerábamos que era necesario hacer este estudio pues para luego desarrollar las medidas que desde la agencia podíamos pues llevar a cabo con el tema de las empresas. Sí que había habido un informe de las necesidades más centrado de formativa, de lo que eran las necesidades formativas de las empresas hace ya unos años, pero entendíamos que, bueno, pues que era necesario hacer una radiografía no solamente del tejido empresarial que teníamos en el audio, sino de cuáles serían las verdaderas necesidades. Y en este sentido pues se analizaron empresas de, yo creo que todos los sectores, cogimos una muestra representativa de lo que era el sector productivo y el sector de servicios del audio, y les preguntábamos o hacíamos un análisis de cuál era su funcionamiento para ver y detectar pues cuáles eran las necesidades para las cuales luego desde la agencia poder incidir a través de acciones formativas o a través de acciones en concretas. Y del estudio en el que se desarrolló durante el año pasado, las conclusiones que las hemos conocido a comienzo de este año, podemos destacar de todas las empresas más o menos que visitamos, como he comentado, de todos los sectores, el 50% de las empresas carecían o veían necesario la necesidad de un plan estratégico. Es decir, de cómo enfocar su actividad empresarial, cómo distribuir lo que es su estructura organizativa ante este nuevo contexto de crisis, pues entendían que era necesario contar con un plan estratégico para poder hacer que su empresa fuese más competitiva. Asimismo, también otro de los mayores necesidades que detectamos también era la necesidad de un plan comercial, aunque pueda parecer curioso. Veían como uno de sus puntos débiles era la necesidad o la ausencia o planes comerciales débiles. Asimismo, consideraban que, sobre todo en el momento de crisis en el que estamos, pues entendían y era necesario contar con un plan de desarrollo de alianzas entre empresas del mismo sector, pues para hacerlas más competitivas, sobre todo pues a la hora de salir fuera al mercado de lo que es nuestro entorno natural. Igualmente, y aunque parezca curioso también, es que hay ciertos datos que son bastante curiosos, muchas no tenían ni siquiera página web. O sea, un 30% del muestreo que hicimos, pues o bien no tenían o bien contaban con esa necesidad de página web. Entre otras de las características también de las necesidades que detectábamos, pues pueden ser con un 24% la implantación de un sistema de gestión, que entendían pues que era necesario pues para obtener pues un mayor beneficio o una mayor racionalización de lo que era su gasto y sus costes. Asimismo también la necesidad de un sistema e implantación de un plan de formación. Yo creo que en este sentido desde la agencia podemos ayudarles, y esto era un 15%. También con un 17%, uno de los temas que hemos querido hacer hincapié en la agencia en estos dos últimos años, el tema de la internacionalización, que entendían que era como algo necesario, y además los datos estadísticos así lo indican, que aquellas empresas que exportan o que tienen su mercado de destino fuera de lo que es el ámbito español, están afrontando de una mejor manera el tema de la crisis. También se detectaban necesidades en cuanto a lanzamientos de nuevos productos o servicios, en el sentido de que igual las empresas se veían que estaban estancadas en cuanto a el ámbito de producto o de servicio que estaban desarrollando, y que, bueno, pues si desarrollaban pues algún estudio sobre lo que estaban desarrollando y su actividad, pues entendían que podía ser como un efecto diferenciador y en cuanto a competitividad. Y finalmente también pues se interesaban por otros temas como pueden ser los estudios de mercado y por los certificados de calidad pues tipo ISO 9001. En base a este, digamos, muestreo y estas necesidades estadísticas que he comentado, nos hemos planteado para este año continuar con esta labor de apoyo a la empresa y tomando en cuenta estas necesidades. Hemos planteado para este año continuar con esa radiografía empresarial, ya que en base al análisis de estas empresas, pues todavía existen potenciales empresas pendientes de prospectar y que, bueno, pues que creemos que cumplen las condiciones pues que les permite desarrollar proyectos de mejora competitiva. Dado que una de las necesidades que se detectaba era la de los proyectos de cooperación, nuestra idea también es, pues bueno, durante este año tratar de buscar cuáles son esos proyectos de sinergia entre las distintas empresas, seguramente por los distintos sectores que trabajan en el municipio. Igualmente, también la cooperación translocal. Yo creo que nosotros el año pasado ya comenzamos con una iniciativa en este sentido, que era el tema del Club de Nuevas Empresas, que lo estamos desarrollando conjuntamente con Amurrio Videan y que, bueno, pues hasta la fecha está funcionando bastante bien. Comenzando a mediados del año pasado, pues en estos momentos estamos tratando a nueve empresas, ayudándoles a desarrollar su proyecto. Y, sobre todo, de cara a este segundo trimestre del año 2013, nuestra idea es llevar un plan de acción que pase pues por la realización de distintos talleres que vengan a recoger estas necesidades que comentaba anteriormente. Estaríamos hablando de un taller para la implantación de un sistema de gestión de la innovación de la PYME, otro taller para eficiencia comercial, en el que, bueno, pues nos adentremos en el maravilloso mundo de cómo vender más y mejor. Taller para cómo posicionarnos en Internet, herramientas de web marketing para la PYME, sobre todo resaltando ese hecho pues tan curioso de que el 30% de las empresas pues tenían esa necesidad de página web, o bien porque no la tenían o porque lo que tenían era pues simplemente muy básico. Y sobre todo, pues como comentaba también, hacer hincapié en el tema de la internacionalización. Estos cuatro puntos

cuántas cosas tenemos en casa que no usamos, seguro que a otras personas les pueden ser útiles. Así que antes de tirar o dejarlas arrinconadas ocupando espacio, te proponemos el rastrillo de segunda mano. Un espacio para particulares que funcionará en la plaza del mercado de Alberto Acero desde el sábado 6 de abril, todos los primeros sábados de mes. Rastrillo de segunda mano. Infórmate en el 664-583449 o en la plaza del mercado de Alberto Acero de Llodio. Acompañan aquí en el estudio Álvaro Barrios, Nerea González, Joaquín Artaz, que pertenecen a OMIA, y vamos a hablar de presupuestos porque queremos saber cuáles son las propuestas que ellos han planteado, las enmiendas que han planteado, presentado los presupuestos de este 2013. Vamos conociendo poquito a poco el resto de los grupos. Y hoy nos acompañan aquí esta mañana. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, pues son varias, no sé por dónde empezar, por Nerea, por ejemplo, ¿no? Con partidas, pues para sobre todo, veo que hay mucho en participación, en asuntos relacionados con las ayudas a la ciudadanía. Por ejemplo, hay una partida que plantean para el asunto, el tema de los desahucios. Sí, bueno, primero quería decir que nosotros hemos planteado un poco todas las enmiendas teniendo en cuenta la situación que hay de crisis y en Llodio, que la verdad es que es bastante, bastante importante la crisis que hay. Hemos intentado enfocar un poco a todas las necesidades básicas que tienen los ciudadanos. En principio queríamos hacer hincapié en ayudas sociales y también en fomentar el empleo, el autoempleo, emprendedores, todo aquello que pueda ir referenciado y directo a crear empleo y a intentar que todo el mundo lo pase un poquito mejor este año. En principio, como tú bien has dicho, hemos creado una enmienda, bueno, nos hemos decantado por una enmienda en el que queremos que se ponga un poco hincapié y que se ponga como cabecera a la asociación Stop Desahucios Aiara, que ya de por sí viene realizando esa labor, pero bueno, queremos que sea un poco la referencia en los casos de desahucio aquí en Llodio. Nuestra intención no es que vaya ninguna partida para ella, sino que solamente que se haga un hincapié y que se trabaje conjuntamente entre el ayuntamiento y ellos, coordinándose y canalizando todos los casos que pueda haber de desahucios aquí en Llodio. Y la partida es para toda aquella ayuda profesional específica que pueda tener estos desahucios, por ejemplo, es decir, caso que tengan un problema jurídico o psicológico, puedan acudir al ayuntamiento y se pueda contratar un psicólogo o un abogado para que pueda darles apoyo en todo aquello que necesiten y puedan ser esas deficiencias que se pueden dar por parte de Stop Desahucios Aiara. Además hablan también de participación. Bueno, es uno de los enunciados que tienen ustedes y que de los que hablan mucho y piden, en fin, es participación ciudadana. Precisamente por eso nacieron, ¿no? Y quieren que se cree un grupo de concejales y concejalas de participación. Exactamente qué consiste, qué es lo que... Sí, bueno, nuestra leitmotiv es en la participación, y eso yo creo que queda bastante claro. Entonces, nuestra intención es crear un grupo de concejales, es decir, que sea máximo uno por grupo municipal. Estaríamos hablando, pues, uno de Bildu, otro de PNV, otro de PSE, PP y otro de Omnia, que bueno, el de Omnia ya está, en el que se vinculara moralmente su voto a lo que saliera de la participación. Se encargarían junto con el alcalde de coordinar todo lo que es el tema de participación ciudadana en el municipio. A ver, el alcalde no le pediríamos que fuera en principio un voto vinculado a la participación, porque entendemos que cada uno de los concejales que conformarían ese grupo ya tendrían que tener vinculado ese voto, pero le incluimos ahí como coordinador un poco de todos y ante casos de empate pueda tener ese voto de calidad que siempre se le da al alcalde, y hay que darle la importancia que tiene el alcalde en estos momentos, que es el jefe de nuestro ayuntamiento. Entonces es un poco para que este grupo canalice y bueno, se estructure de otra forma la participación y busquen otras alternativas, y sin más, esa es nuestra perspectiva respecto a este tema. Bueno, pues Álvaro, fondo para crear autoempleo. Sí, a ver, estamos, evidentemente estamos en la coyuntura en la que estamos. A nivel de desempleo local tenemos un 20,2% de paro y sabemos de sobra que evidentemente si queremos prosperar y queremos salir de este bache tiene que ser con la generación de empleo, no solamente con fomento de ayudas sociales y estar preocupado por la ciudadanía, sino también creando estructuras y creando posibilidades para que la gente vaya saliendo de esa locura, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se plantea con este fondo es un fondo que intenta canalizar, de alguna manera, una serie de proyectos de todo ámbito que puedan existir mediante la creación de una especie como de bolsa o de perfiles de contratantes, de trabajadores o profesionales que puedan tener una situación de desempleo o que puedan estar en una situación precaria a nivel de como autónomos, etcétera, plantear el objetivo de que se pueda crear equipos de contratas asociadas a concursos públicos o no públicos que se puedan canalizar hacia el ayuntamiento. Entonces, planteamos este fondo, que son de 120.000 euros, en dos partes principales, ¿no? Una orientada hacia la administración, hacia la gestión, es decir, queremos ubicarlo dentro de la agencia local de desarrollo, utilizar varios de los perfiles profesionales que ya existen en esa agencia e incorporar un perfil más, que sería, llamamos, del conseguidor, que de alguna manera canalizaría proyectos que existen en la comarca o lejos de la comarca que tengan una actividad profesional, de tal manera que se puedan presentar ofertas y se puedan presentar informes y canalizar concursos públicos o no públicos de actividad profesional que se estructuren creando equipos en base a las personas que se han apuntado a este proyecto para desarrollar esa actividad de manera de forma profesional, de manera en la imagen de autónomos, ¿no? ¿Cómo se plantea esto? Pues por una parte destinar una cuantía a esa estructura de gestión de administración y por otra parte destinar otra partida a fomentar y subvencionar las cuotas de autónomos y otras gestiones que tiene la gente para poder desarrollar su actividad. Es decir, intentar que aquel que pueda desarrollar una actividad no sea el impedimento de las tasas y los pagos que tiene que hacer como autónomo y sus imágenes fiscales y jurídicas, el retraso o el impedimento que no pueda tener esa acción, ¿no? Y de esa manera intentar sacar poco a poco a la gente del desempleo. Son iniciativas que se han llevado a otros municipios, que tienen éxito en otras partes, y de alguna manera consideramos que aquí también podría ser interesante aplicarlas. Y no solamente eso, sino también quieren incluir otra partida, o que se incluya, para el fomento del emprendimiento. Efectivamente, consideramos que por una parte tiene que ser la actividad producida hacia los profesionales o hacia los trabajadores que puedan necesitar esa actividad, pero luego también hay en el audio un germen muy interesante de gente que tiene iniciativa y que quiere crear algo por su cuenta, ¿no? Que habitualmente el mayor hándicap que se tiene son las posibilidades de afrontarlo, ¿no? Las inversiones iniciales en cualquier proyecto empresarial, aunque sea chiquitín, de una o dos personas, pues tiene siempre esos impedimentos de tasas, de burocracia, de una inversión inicial, que de alguna manera o a buenas ideas a veces se le ponen frenos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Que si hay gente con buenas ideas, si hay gente con talento en el audio que pueda canalizar esos proyectos y llevarlos adelante, echarles una mano. ¿Cómo se hace? De tal manera que se plantea un fondo de 102.000 euros, que se creen partidas o paquetes de 3.000 y de 6.000 euros, a los cuales también se pueden acoger cada uno de estos emprendedores, de tal manera que se cree una estructura participativa o un jurado participativo en dos sentidos para elegir qué proyectos han de ser subvencionados. Por una parte, crear una partida orientada, o perdón, crear un jurado que surja de la comisión del área de formación y empleo. Y que sean estos políticos los que seleccionen un jurado experto en emprendimiento para que tenga un jurado técnico poder tener el 50% del voto necesario para ponderar esos proyectos empresariales. Y por otra parte, consideramos que si la ciudadanía es la que da esos fondos, también tiene que ser la que participativamente pueda seleccionar qué proyectos han de ser subvencionados para abordarse, de tal manera que se cree un proceso participativo que suponga el otro 50% de la valoración de los proyectos valorado por los propios ciudadanos. O con el objetivo de crear un ranking de proyectos que posibilite la creación y el fomento de esa actividad. No se plantea una subvención simplemente dada a fondo perdido, sino que lo que se plantea es que el ente forme parte de la estructura incluso societaria de esas empresas que se puedan formar con el objetivo, con la imagen del préstamo participativo, esa imagen jurídica que está en todas las empresas, de tal manera que se les impida, por ejemplo, de repartir dividendos, se les impida subirse los sueldos drásticamente, tener una especie de auditoría entera hasta que no hayan de devuelto esos préstamos participativos. ¿Con qué objetivo devolverlos? Porque después se puede ayudar a otras personas el día de mañana. En definitiva, crear y fomentar la posibilidad de que la gente pueda crear proyectos empresariales para generar empleo en la comarca. Bueno, pues participación, empleo, bienestar social, en fin, va todo ahí dirigido a esa zona, a esas áreas, especialmente, bueno, pues ahora mismo sensibles, ¿no? Y Joaquín Artaraz, pues te toca. Y también se pide desde OMIA un fondo de 100.000 euros para crear programas de ayudas excepcionales. Sí. Para momento excepcional como el que estamos, ¿no? Sí, pues hoy en día hay muchas familias que lo están pasando mal, eso es obvio y es todo el mundo lo sabe, porque alguien, todo el mundo conoce a alguien que la está pasando mal porque está en el paro o porque ha bajado el trabajo infinitamente en todos los aspectos o casi casi, eso es la crisis en sí. Y bueno, nosotros lo que proponemos desde Omnia es que se cree un fondo para ayudas sociales de carácter excepcional para esas personas que por circunstancias, y luego pondré algún ejemplo, pues no entran dentro de los márgenes de las ayudas ya existentes regladas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay personas que, y ahí van los ejemplos, que pueden tener una pequeña propiedad no sé dónde, que no tiene ningún valor y que les es, sino casi imposible, dificilísimo vender para poder acogerse a unas ayudas, porque esas ayudas marcan una, o sea, depende, para poder entrar dentro a recibir esas ayudas tienes que cumplir unas normas establecidas, y esas personas se ven pues en una situación que es como un círculo vicioso del que es muy difícil salir. No puedo, en el caso que pongo como ejemplo, vender esa propiedad que tengo porque no hay quien me la compre, y eso me impide acceder a las ayudas. Nosotros lo que proponemos es que esas ayudas de carácter excepcional de 100.000 euros, habilitando una partida de 100.000 euros, se gestionen tomando las decisiones de si se dan o no se dan desde el ámbito político. Porque los técnicos, hoy en día ya existen unas ayudas de ese estilo, pero que son gestionadas por el área técnica del bienestar social. Claro, los técnicos, que hacen bien su trabajo sin duda, tienen unas normas que tienen que cumplir. Y se ven atados de manos y a veces tienen que decir que no a personas a las que seguramente consideran deberían de ser ayudadas. Pero como esas normas son estrictas y ellos están para cumplirlas, pues se les dice que no. Nosotros opinamos que los que tienen que mojarse son los políticos, porque los técnicos lo que tienen que hacer, y hacen bien, entendemos, es cumplir con esas normas establecidas. Otra cosa es que a veces discrepemos de los modos en los que se puede llegar a atender a ciertas personas o núcleos familiares que van allí a demandar esas ayudas. Al fin y al cabo, lo que proponemos es que esas ayudas y ese fondo que planteamos sea de 100.000 euros sean aceptadas o no dar por el grupo de la Comisión de Bienestar Social, que está formada por representantes de los grupos del Ayuntamiento. Y vamos, volviendo a repetirme lo mismo, para que los que se mojen, que son los que se tienen que mojar y los que tienen la posibilidad de hacerlo y el deber, sean los políticos, no los técnicos, que los técnicos están para aplicar las normas. Bueno, pues medidas excepcionales para tiempos excepcionales. Por cierto, ya han tenido, supongo, conversaciones con el equipo de gobierno. No sé si todo esto será aceptado, si no será. En fin, ¿hay algún aviso, alguna posibilidad, alguna probabilidad, Álvaro? Sí, sí. A ver, hemos tenido ya varias reuniones, en concreto dos reuniones con el equipo de gobierno, y evidentemente han sido reuniones sin ningún más allá. Simplemente la primera, en la que nos explicaron ellos qué pretendían hacer con el presupuesto. Dijimos algunos puntos en los cuales creíamos que se podían optimizar dichos presupuestos, sobre todo en contratos de mantenimiento, etcétera. Y luego, por otra parte, tuvimos otra reunión en la que presentábamos estas alegaciones que ahora hemos resumido aquí, ¿no? Lo que está claro es que tampoco queremos ni queremos vincular nuestro voto a lo que puedan o no aceptar. O sea, creemos que simplemente vamos a estar pendientes de qué presente como presupuestos, y en función de cuántas cosas creamos que se hayan incluido o no incluido, en función de lo que hemos planteado, pues tomaremos una decisión pertinente al respecto, ¿no? Es decir, no vamos a vincular nuestro voto a una otra decisión. Simplemente estudiaremos en el mejor de los casos cuál ha sido la aceptación de esas propuestas y cómo se encarrila a nivel presupuestario esas partidas en función de lo que hemos demandado, y estimaremos oportuno o bien votar en contra o bien votar a favor o abstenernos, que también hoy en día queda evidente que con el voto calidad del alcalde pues también salen adelante las cosas, ¿no? Cosa que sí. Se ha utilizado poco ese voto calidad del alcalde, pero por ejemplo en el pleno pasado se utilizó 6 veces, ¿no? Denotando que evidentemente cuando Omnia no se posiciona ante un caso o cuando simplemente estamos en desacuerdo o no de acuerdo en dar un paso en un sentido o en otro, pues este ayuntamiento tiene el problema de tener que tomar la decisión siempre con el voto calidad del alcalde. Pues eso es lo que tiene no tener mayorías, lo bueno para el ciudadano y lo malo para los que están en el gobierno, ¿no? En este caso del Ayuntamiento de Laudio. O vamos a ver qué pasa, porque de momento habrá que esperar por lo menos hasta el mes de abril, ¿no? Bueno, eso en función de cómo se estime oportuno y cuando el equipo de gobierno presente los... Será algún pleno extraordinario, me imagino. Sí, eso nos dijeron que, a ver, ellos la intención era llevarlo para abril, no sé si les dará tiempo a llevarlo, su intención ha dicho que era llevarlo lo más rápido posible, intentar solucionar el tema lo más rápido posible, y la intención yo les entendí como que querían llevarlo para abril, pero no sé si les dará tiempo al pleno ordinario o se harán algún pleno extraordinario, en principio no se nos ha confirmado nada. Bueno, pues esos son los planteamientos del grupo Omnia. Como ven, pues bienestar social, empleo, ayudas sociales y ayudas excepcionales para momentos excepcionales. Nerea González, Jakin Artaraz, Álvaro Barrios, eskerrik asko. Zuri. Recordarles la cartelera de cine para este fin de semana. La Audio Top Cinema ha preparado otra jornada de Oscar el sábado 16 en el Centro Municipal de Formación Profesional. Se proyectará Amour, de la película austríaca ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa, con pases a las 5:30 y a las 8 de la tarde. Y Amurrio Anchoquia esta semana, Sasana y el libro de hechizos para niños y niñas y las sesiones con Ellen Hunt como protagonista en un gran trabajo de interpretación que le ha llevado a una nominación, a una nueva nominación a los BAFTA, Globos de Oro y Oscar, como mejor actriz, y además la película recibió el premio del público en el reciente festival de San Sebastián. Recordamos también que este sábado, a aquellos que les guste la naturaleza, pues pueden participar en el Zuaitzeguna, Día del Árbol, un acto lúdico y festivo preparado desde el Ayuntamiento, la Agenda Local 21. Y para concienciar lo que supone el medio ambiente. Se plantarán 100 árboles, 50 robles y 50 arces, y podrá tomar parte en esta iniciativa cualquier vecino o vecina que quiera participar. A partir de las 10 de la mañana está prevista la salida desde la Rico Plaza hacia Arraño, con el acompañamiento de triquitrisas, y aquellos que quieran plantar árbol pues tendrán la oportunidad de hacerlo este sábado. Recordemos también la interesante exposición de Archiniega, de máquinas de escribir antiguas, algunas muy antiguas, incluso algunas participaron en la Segunda Guerra Mundial. Este viernes a las 7:30 de la tarde, el Museo Etnográfico de Archiniega se inaugura esta exposición, que estará abierta hasta el 15 de junio, y que pues ahí estará la interesante exposición que tiene la familia Subinas, estos vizcaínos que han reunido varios centenares de máquinas de escribir de diversos tipos y marcas que ellos mismos han recuperado con mimo y con paciencia a lo largo del tiempo.